La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿cómo andan? Buenas. ¿Cómo estás, Seu? ¿Bien? Bien. Bueno, aquí vestidos con la ropa de Oral y Público para hacer este programa que ya arrancamos hace casi 4 años. Braulio también está vestido con la ropa de Oral y Público. Sí, sí, claro, acá la ropa la adecuamos a cada programa. No nos vestimos si estamos siempre uniformados, me parece como un chiste de mal gusto. No, bueno, estamos uniformados para bien, digamos. O sea, estamos con las remeras que dice Oral y Público. No, no, uniformados para bien no existe. Mi abuelito me decía que hay que desconfiar de todas las personas que se disfrazan. De los curas, de la policía, de los militares, de todos los que se disfrazan hay que desconfiar. A ver qué. Era anarquista el tipo, ¿no? Se sí, nota. Claro, claro. A ver qué dice Basterra de esto. ¿Basterra? Sí, ¿qué usted puede decir Basterra de los uniformados? Tenía razón mi abuelito, ¿no? La gente que se disfraza no es de confiar. Yo perseguiría hasta los carteros, mire. ¿Cómo estás, Víctor? Pero bueno, ¿cómo andan los compañeras y compañeros? Bien, bienvenido una vez más aquí a Oral y Público. Bueno, tenemos un programa donde hay un par de temas que me parece que van a requerir mucho de tu presencia allí. Así que en un ratito seguramente vas a estar aportando. Vas a estar aportando lo tuyo porque es una presencia que está cuestionada por la naturaleza, ¿eh? Uy, ¿cómo es eso? No me animo a preguntar, ¿eh? No, porque estoy muy perjudicado por el tema de mi columna. Sí. Pero muy perjudicado. Bueno. Y bien. Entonces cuando vos lo dispongas. No tengo la agilidad habitual. Sí. Está no, bien. Resulta que recién regreso del neurocirujano. Sí. Que me estuvo observando con detenimiento, me dio un montón de cosas para hacerme. Uh-huh. Y puede ser que me operen de nuevo mi columna. Uh-huh. El viejo recuerdo de que no me deja, es uno de los elementos que no me deja olvidar. Uh-huh. ¿Cuánta vos te operaste ya una vez? Sí, sí. Porque era nada, o sea, no te podías bancar si no te operabas, digamos. No, es que yo no podía ya directamente casi caminar porque tenía estrangulado el paquete medular. Uh-huh. Y entonces ya yo caminaba 30 metros y tenía que hacer agacharme y todo eso y ya no podía porque se me dolía. Directamente iba para la silla de ruedas. Uh-huh. Claro. Y bueno, entonces me operaron, me pusieron una prótesis de 15, de 12 piezas de titanio, y bueno, es lo que me mantiene a lo largo de estos 7 años, pero parece que hay otra parte que no está funcionando bien, entonces bueno, ya veré. Uh-huh. Bueno, igual seguramente todo va a andar bien, y es un buen síntoma también que te hayas pasado por el médico y no te banques los dolores que muchas veces debemos bancarte. Y de paso, digo, porque no es habitual que vos expreses esto al aire, nada, te volvemos a agradecer cada... ¿Estamos al aire? Sí, señor. Cada presencia de cada semana, porque nada, sabemos que a veces te cuesta y sin embargo decidís estar acá de todos modos. No, sí. Ustedes lo merecen, merecen mucho más que esto. Lo que te invitamos, Víctor, es que te quedes a esta primerita nota y después cuando quieras nos decís. Dale, si sí, sí, sí. Dale. Cuando vos decís, con parto para otra, te vas y nos avisás y ni siquiera tenés que avisarnos, te vas y listo, lo arreglas con Braulio. Pero me parece que esta primera charla te va a interesar. La semana pasada estábamos charlando con Ana María Cariaga a propósito de su testimonio en la causa del Cóndor. El Cóndor. Y le comentábamos si sabía que había un grupo de organismos de derechos humanos que estaban denunciando que el Olimpo, que era uno de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que estaban bajo la órbita del Instituto Espacio para la Memoria, que Ana dirigía y que Basterra formaba parte de su consejo directivo, estaba siendo ahora custodiado, ponele, siendo generoso, por el Servicio Penitenciario Federal. Cosa que por supuesto antes no ocurría. Cariaga no sabía, esto se enteró a través de esa pregunta nuestra, y queremos aportar algunos datos más, así que lo estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. ¿Cómo? Preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha, desde muy jovencito. Así que bueno, es un honor tenerlo en el oral y público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dice a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira, te juro. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Ya era un cobato. 35, ya tenía 35. Bueno, Cachito, a ver, contanos qué es lo que saben ustedes, lo que han denunciado, no solo desde la asociación de detenidos desaparecidos que Fuchman integra, sino además de otros organismos, sobre la presencia del Servicio Penitenciario Federal en el Olimpo. Sí, la primera hecho que primero voy a decir que no fue la primera propuesta que hicieron. La primera propuesta que hicieron es que, primero aclarémoslo. En un primer momento, todos los espacios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires dependían del Instituto Espacio para la Memoria. En un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, pasaron todos a la órbita del Gobierno Nacional. Y una de las primeras medidas que quiso tomar el Gobierno Nacional fue que la Policía Federal sea la que custodie los diferentes espacios. Eso obviamente tuvo la reprobación, la repulsa de todos los organismos de derechos humanos, principalmente los del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y otros más, inclusive los trabajadores de los propios espacios, por lo cual en un primer momento esa propuesta la dejaron de lado. Pero un día nos avisan trabajadores del Olimpo que habían pasado a hacer la seguridad el Servicio Penitenciario Federal. Y después, hablando con diferentes sectores, estaba la propuesta de diferentes sectores que hoy en día están a cargo de los diferentes espacios de memoria, los que fueron los diferentes centros clandestinos de detención y torturas de la época de la dictadura, que estaba la propuesta de extenderlo a todos ellos. Obviamente, desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos y el resto de los organismos del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, nos oponemos totalmente a eso, porque no solamente el Servicio Penitenciario Federal participó del plan genocida, sino que, aparte de eso, hoy en día sigue teniendo prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos. No nos olvidemos que el propio Estado argentino, a fin del año pasado, fue condenado por las Naciones Unidas justamente por las situaciones en las cárceles que están a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Por lo tanto, decimos que aquellos que violan los derechos humanos en el presente no pueden custodiar los espacios para la memoria. Bueno, recién nos acordábamos con Euge, a propósito de una nota que vamos a hacer mañana en el programa de Matutino de la Red, a Abel Córdoba, al ex fiscal de la causa de lesa humanidad de Bahía Blanca y actual hombre a cargo del PROCUBIN, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que él, cuando visitó la Alcaidía de Tribunales, del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, y vio la situación en la que estaban los presos, dijo que le recordaba a los testimonios que había escuchado de los sobrevivientes del juicio de Bahía Blanca, ¿sí? Un funcionario actual también aporta a estos datos que vos estás dando de cómo se ve la actuación del Servicio Penitenciario Federal en las cárceles en Argentina. Y además está muy cuestionada su labor en cuanto a cómo hacen diferencias con los genocidas y los presos comunes, ¿no? Totalmente. Los genocidas en este momento, podemos decir, tienen toda una serie de privilegios, a tal punto de que los están, para que estén cerca de sus familias y cerca de Buenos Aires, los están a todos concentrando en la cárcel de mujeres de Seiza. Porque como no entran en la cárcel de varones, y aparte, ¿qué hacen con la población masculina de la cárcel de varones de Seiza? Acordemos que hay muchos en Marcos Paz y en otros presidios federales, los están concentrando en la cárcel de mujeres, desplazando a las mujeres que están allí detenidas, a tal punto que hay pabellones que las únicas que han quedado han sido las mujeres con chicos y las mujeres embarazadas, pero que también están siendo sistemáticamente hostigadas por el servicio penitenciario para que ellas mismas soliciten los traslados, de tal forma de que solamente queden ahí los genocidas. O sea, una cárcel VIP para genocidas quieren hacer en la cárcel de mujeres. Justamente la semana pasada hubo una marcha hacia la sede del Servicio Penitenciario Federal, en la calle Lavalle, en el barrio de Once, en Capital Federal, para denunciar esta situación. ¿Después de la denuncia recibieron alguna respuesta o saben si hubo alguna consecuencia de la denuncia? No hemos recibido todavía ninguna respuesta. Vamos a ir accionando. Y más aún, es tan realmente impresentable la situación que esta gente que está en el Olimpo ni siquiera tiene una distinción, están de civil y no dicen que son del servicio penitenciario a la gente que recibe. O sea, la gente que va a recorrer ese lugar de secuestros, de torturas, de desapariciones, de muertes, no tiene idea de que quienes están recibiendo han sido parte de ese plan genocida y siguen en el presente violando a los derechos humanos. Porque es interesante, siguen manteniendo la misma actitud que en la época de la dictadura, de, podríamos decir, de ocultamiento realmente, a tal punto que están de civil. Víctor, es un retroceso, claro. Y son las torpezas que se cometen cuando no se asumen, no se toman las experiencias que vuelcan los compañeras, las compañeras y compañeros. Y bueno, se van a seguir cometiendo torpezas. Está bueno que cada vez se denuncie más esta historia, porque es cierto lo que dice Cachito, esto no ha cambiado la mentalidad, la estructura mental, la estructura de acción incluso de los servicios de seguridad, ¿no? Las fuerzas de seguridad siguen teniendo la misma impronta que han tenido a lo largo de los años, no han modificado eso, no hay un cambio, salvo en que uno anda por la calle y dice, sí, caballero, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Bueno, esa huevada formal, pero después, cuando te tienen que perseguir, te persiguen y te destruyen, estés en el lado que estés, ¿no? Uh-huh. Y ese es justamente el Servicio Penitenciario Federal, es uno de los bastiones donde existe un fuerte predominio de ese pensamiento represor y autoritario. Y vos decías que no se toma la experiencia de discusiones previas o de gestiones anteriores, o en clara referencia a la gestión del IEM. ¿Para ustedes fue una discusión esto sobre quién custodiaba estos espacios? Y nosotros siempre intentamos, lo hicimos en la ESMA en su momento, de establecer un servicio de protección. Es más, nosotros no pasamos de seguridad ni de vigilancia, no, era de protección. Que ese fue el servicio de protección que existió en la ESMA. Eso lo queríamos trasladar también a los otros centros clandestinos, como el Olimpo, la Orletti o todos los centros clandestinos. Lógicamente, para eso se necesita no solamente una especie de voluntad que la teníamos, sino también medios económicos para pagar y tener compañeros formados y que tuvieran una actitud de respeto al tema de los derechos humanos y a las luchas de los luchadores sociales, justamente, cosa que solamente lo pudimos realizar en la ESMA. Después había agencias de seguridad que lo podíamos monitorear. Pero ¿quién puede monitorear al servicio penitenciario federal? Uh-huh. Donde tiene su propio servicio de inteligencia, que tiene su propio servicio de represión, todo lo que uno más o menos sabe e imagina. Y además el servicio formó parte del circuito represivo del Olimpo, ¿no? Absolutamente, no olvidemos que ahí estaba. Ahí estuvieron tipos como Paco, como Miguelito, como Rodilla, o sea, hay un montón de ñatos que pasaron por ahí, que venían desde el Olimpo, venían desde el Atlético, venían del banco, y después recalaron en la ESMA, ¿no? O sea, que uno los conoció. Uh-huh. No, pero digo que el servicio, había, no sé si estos tres que nombraste pertenecían al Servicio Penitenciario Federal, pero sí que el Servicio Penitenciario Federal actuó en el Olimpo, donde actuaba claramente la policía, ¿no, Cachito? Así es, actuaba el Servicio Penitenciario, actuó Gendarmería y actuó la policía. ¿Qué es? Es como si pusiéramos a custodiar a la ESMA, en la ESMA, a la Armada. A la prefectura. A la prefectura, claro. A la prefectura, es lo mismo. Exacto. Y lo que es grave, nosotros siempre estamos pensando con fusión también del presente, ¿no? Lo que creemos que están intentando hacer es lavarle la cara a una fuerza que, como recién decía Víctor, es en el presente es una fuerza que totalmente corrompida, de una fuerza que vulnera cotidianamente los derechos humanos. Lo que están intentando hacer desde el gobierno es lavarle la cara. Obviamente, cuando uno quiere lavarle la cara a alguien, es porque lo que quiere hacer es defenderlo para que siga haciendo lo que está haciendo. Y eso es lo que nos preocupa de fondo. Uh-huh. Y junto con eso, obviamente, este tema de qué tipo de memoria se quiere construir, obviamente lo están planteando, que quieren construir una memoria donde casi podríamos decir nos están diciendo que los genocidas no eran tan malos. Y nos preocupa, porque acá no es un problema de malos o de buenos, sino acá nos preocupa que no nos planteemos que en nuestro país lo que hubo fue un proyecto para destruir toda forma de organización, pero dentro de otro proyecto más amplio, que era destruir la identidad del pueblo argentino, el entramado social y su identidad, su forma de pensar, de sentir, para después imponer un modelo económico y social opresivo de dependencia. Eso es lo que nos preocupa realmente. Nos quieren hacer plantear que aquellos que llevaron adelante eso hoy pueden estar sin ser castigados, cuando tienen que ser castigados, pero no solamente eso, tampoco tienen que ser castigados por los crímenes, por las violaciones a los derechos humanos que cometen en el presente. Eso es lo que más a nosotros nos preocupa realmente de todo esto. Se le está lavando la cara a aquellos que violaron los derechos humanos en la dictadura, pero también a aquellos que siguen violando los derechos humanos en el presente. Uh-huh. Cachito, gracias, ¿eh? Por favor, Fernando, gracias a ustedes por estar constantemente denunciando todo esto, y bueno, nos seguiremos viendo en la calle próximamente el 18 de septiembre, como desgraciadamente claro. todos los 18 de septiembre desde hace 8 años, en el cual justamente aquellos que formaron parte del plan genocida y después continuaron formando parte de las fuerzas de seguridad de estos gobiernos constitucionales, lo volvieron a secuestrar y desaparecer uh-huh. a Jorge Julio López. Uh-huh. Los esperamos a todos a las 5:30 p.m. para marchar en Buenos Aires desde Congreso a Plaza de Mayo, para marchar en La Plata y en todas las ciudades del país exigiendo el fin de la impunidad. Y entre esos fines de la impunidad obviamente está el que los centros clandestinos no sean custodiados por aquellos que, por aquellas fuerzas que realmente tienen que ser juzgadas y condenadas por sus violaciones de ayer y por sus violaciones a los derechos humanos de hoy. Cachito, es el mismo día, como siempre, la marcha. Como siempre, las marchas es el mismo día. Okay. Para nosotros la lucha de impunidad no tiene feriados. Okay. Cachito, un abrazo, Cachito, querido. Víctor, nos seguiremos viendo. Pronto espero que nos juntemos, no solamente en la calle, sino también ahí, para porque en medio de todo eso también vale la pena brindar por la vida. Está bien. Gracias, compa. Bueno, te zafaste que no te... Porque yo pensé que te iba a decir un asado, ¿viste? Porque él al aire a todo el mundo le promete un asado que después no cumple. Entonces, pero ya le da vergüenza, por eso no lo dice más. Claro, ya no lo dice más porque se lo hemos censurado tanto que ya ni lo dice. La maldad ya está llena, ha cubierto oral y público. Un abrazo, Cachito. Abrazo. Un abrazo, Cachito. Abrazo, Cachito. Enrique Fuchman, integrante de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos, un organismo de derechos humanos que ha mantenido su autonomía y desde ese lugar siempre ha denunciado este tipo de circunstancias, ¿no? Digo, para nosotros son compañeros muy, muy valiosos realmente, que andan en la calle todo el tiempo. Y en algún momento, no es este el momento, pero en algún momento me parece que supongo que cuando termine esta etapa del kirchnerismo en el poder, que no sé cuándo será, si todo el mundo asegura que va a ser dentro de 2 años, yo no sabría decirlo. No sé cómo hacen para saberlo, pero estará bueno discutir sobre la autonomía de los organismos de derechos humanos, que la que han mantenido y la que no han mantenido del Estado, y qué pro y qué con perdón de la utilización de la palabra pro, y qué contra ha traído ambas posiciones, ¿no? Me parece que es un lindo debate para hacer, pero insisto, en otro momento. Víctor, te dejamos ir, ¿te parece? Parece bien. Dale, ahí va. Un gran abrazo, saludos por ahí a los tuyos y nos estamos encontrando la semana que viene. Un abrazo grandísimo para todos ustedes, fundamentalmente para Fernández Tevele, para Fernández Catriel, para Fernández, bueno, y para la hermosa María Eugenia y a Pedrito. Bueno, corazón de melón. Un abrazo. Abrazo enorme. Grande. Víctor Basterra, que si nosotros estamos vestidos de horario público, él es el que le pone el monito que engalana a este programa. Oral y público. Claro, los mismos claro. tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo 2 negocios, tengo 2 farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Entre todos los juicios que se están llevando adelante, uno de los que se está haciendo ahora es el del Vesubio, la segunda etapa del juicio por los crímenes cometidos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Vesubio en la provincia de Buenos Aires. Y también diferentes organismos de derechos humanos están cuestionando la posibilidad de que uno de los imputados tenga pase a tener prisión domiciliaria, o en realidad que no se está resolviendo que pase a una prisión común. Su situación quedó en principio que iba a tener una domiciliaria y después nunca se revisó esa cuestión. Digo, más allá de la particularidad de este caso, es una de las cosas en las que se había conseguido avanzar, que tenía que ver con que los condenados fueran a prisión común, que fuera cárcel efectiva y común, cosa que no termina de suceder del todo, ¿no? Y es importante que no bajemos la guardia en este sentido y que se siga exigiendo la cuestión de la cárcel común para los genocidas, y pensar que la cuestión de la prisión domiciliaria no es algo que la justicia es algo que la justicia evalúa caso por caso, y nos da la impresión que a veces cuando lo evalúa por el lado de los genocidas no aplica los mismos parámetros que cuando lo hace para presos comunes, así que habrá que estar alerta con esas situaciones. Esta semana comenzó un nuevo juicio en Bahía Blanca. El nombre, que no es el nombre real, digamos, siempre hay como un nombre periodístico, podría decirse, que se le busca, es Causa Armada. La verdad que Causa Armada, para aquellos que transitamos la comunicación y que nos encargamos muchas veces los casos de gatillo fácil y esas cuestiones, Causa Armada nos suena a otra cosa. Pero la referencia aquí a Causa Armada tiene que ver con que se está intentando revisar allí la actuación de la Armada en esa, no solo en la ciudad de Bahía Blanca. Y para eso lo convocamos a uno de los fiscales. Allí hay dupla de fiscales, Miguel Ángel Palazzani, con quien hemos hablado en otro momento, y José Nevia, que nos está escuchando ahora y a quien recibimos aquí en Horario Público. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Bueno, comenzó este juicio. ¿Qué implica para entender si es una continuidad de lo anterior, de los anteriores juicios? Sí, a ver, en Bahía Blanca, en su zona de influencia, tenemos dos grandes actores, que es el ejército, estaba el quinto cuerpo y tercer cuerpo, que a lo largo del país estaba dividido en cuerpos, sí. Una de las grandes partes estaba ahí, y por otro lado tenemos la base más grande de la Armada en el país, en su momento de Latinoamérica, que es la base naval Puerto Belgrano. Claro. A su vez, al lado de la base naval Puerto Belgrano está la base de baterías y está Comandante Espora, que es la base de la aviación naval. Uh-huh. Allí se ve, la represión fue coordinada, ya hubo dos juicios en donde se juzgaron los hechos cometidos por el ejército, sí. Y este es el primer juicio en donde parte de los enjuiciados son miembros de la Armada. Digo parte porque también tenemos policías de la Policía Provincial, la bonaerense, del Servicio Penitenciario y también del Ejército, porque patotas de la Armada secuestraban gente y la llevaban a los centros clandestinos que el Ejército tenía en su dependencia. Uh-huh. Y es una causa importante, con muchos imputados. Sí, así es. Está, en este momento son 25 los imputados, 66 las víctimas, y estamos, nosotros ya hemos peticionado al tribunal, están en condiciones de ser incorporados a este juicio 14 imputados nuevos. Uh-huh. Que podrían ser, con el correr del juicio, podrían incorporarse como imputados. Ah. A ver, creo que lo perdimos. A ver si lo escuchamos, fiscal. Insistimos, estaba con algunos problemas con la batería de su celular. Esperamos que no haya llegado a la última rayita, ¿eh? Qué cosa esto de los celulares. Por un lado nos acercan tanto y por otro lado suceden estas cosas, como el mío, por ejemplo, que está inutilizable porque es si me llaman atiendo, pero no tengo el control de la pantalla porque el botoncito que enciende y apaga la pantalla no me anda. Euge está muy contenta con esta situación porque dice que yo voy a usar menos el teléfono, pero yo necesito el teléfono para mi trabajo y no lo puedo utilizar en este momento. Bueno, lo recuperamos al fiscal Nevia. Le preguntabas, fiscal, ¿está ahí? Sí. Sí, estamos acá, estoy con el celular. Con poca batería. Estoy en la calle, por eso, claro, y se corta. Bueno, no, te preguntaba si, porque no entendimos bien, ¿se podrían incorporar más imputados en el trayecto, en el correr del juicio? Sí, así es, hay 14 imputados que ya está elevado a juicios, están en condiciones de ser incorporados, son por los mismos casos, nosotros le hemos pedido al tribunal que deben resolver y bueno, con esto se haría una... tenían un cuadro mucho más completo y no se tendría que esperar a otro juicio para juzgar a estos imputados, ¿no? Con el costo que eso tiene la impunidad biológica, que son personas ya grandes y se van muriendo. Claro. En los primeros testimonios, lo de los primeros días, por lo menos a los que nosotros tuvimos acceso a través de la gente que está cubriendo allí en Bahía y que nos está escuchando ahora también a través de FM de la Calle, que es una de las radios que replica este programa, daban cuenta de, por ejemplo, el testimonio de Santucho, de cierta presión por parte de los abogados, que por ejemplo le preguntaron qué era ser montonero o cosas por el estilo que no parecen... adecuadas al juicio, no implican nada, ¿no?, alrededor del juicio. Sí, a ver, las partes, cada uno cumple su rol, nosotros somos los acusadores, eso fue un abogado particular, y inmediatamente el presidente del tribunal, el juez Ferro, no permitió que eso continuara, tuvo una intervención oportuna, inmediata, y bueno, ni siquiera ameritó que nosotros tuviéramos que tomar la palabra para decir algo. Es parte de, digamos, esa dinámica de los juicios. ¿Cómo se refleja este tipo de juicios en los medios de Bahía Blanca, teniendo en cuenta la situación de la nueva provincia, de Massot y esas cuestiones? ¿Los medios se dividen entre quienes apoyan el juicio y quienes no lo reflejan, o hay aparición en todos los medios? No, como en todos lados, cuesta mucho. Bueno, los chicos de FM de la Calle, a través de su blog, son uno de los medios alternativos, diríamos, que le dan una cobertura. Después están los compañeros de los organismos, pero después sí hay una gran resistencia por parte de los medios más masivos, digamos, y bueno, lo mismo sucede con la sociedad, ¿no? Lejos de ser a sala llena con estos juicios que son paradigmáticos, si los hay, hay muchas veces faltante de público. Está muy bien. Bueno, te agradecemos que hayas pasado por aquí por Oral y Público. Te vamos a volver a llamar seguramente en el transcurrir del juicio para que nos vayas contando novedades, tanto con tu actuación como la de Palazzani, que ha sido muy efectiva, digamos, representándonos allí desde el Estado. ¿Cómo no? Los agradecidos somos nosotros porque ustedes se ocupan de estos temas, ¿no?, que muchas veces pasan desapercibidos. Así que muchísimas gracias y estoy a disposición de ustedes. Un abrazo. Hemos charlado con el fiscal José Nevia. Disculpen que voy del no tutearlo al tutearlo, pero me da cosa, es un fiscal, pero a la vez son gente joven, son pibes jóvenes y, o sea, en algunos casos más jóvenes que nosotros, así que por eso también elegí tutearlo en un momento. El blog al que hacía referencia él es juiciobahiablanca.wordpress.com, juiciobahiablanca.wordpress.com, es la cobertura que están dando ahora y también obviamente a través de la radio, a través de FM de la Calle, ¿sí? Por donde nos están escuchando también. Aprovechamos y le mandamos, renovamos el saludo por los 25 años que hacemos cada vez que podemos. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Yo por mí, a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Yo por mí. Bueno, nos vinimos con la, ya lo saben, con la mochila cargada de audios del undécimo encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos en la provincia de La Rioja, en la Universidad Nacional de La Rioja. Estuvimos ya escuchando algunos audios en la, en los dos programas anteriores de Oral y Público. Pronto va a estar lista la, la cobertura gráfica en la que está trabajando, en la que ya terminó de trabajar en realidad Cecilia Litwin. Vale la pena acceder a los audios y a las palabras escritas de los testimonios que escuchamos en esa mesa en la que estuvieron Graciela Ledo, la hermana de Alberto Ledo, el conscripto desaparecido por el que se está investigando la, o por el que se debería investigar la participación de César Milani, Lucila Maraga, sobreviviente expresa política, y Sebastián Fernández, que es integrante de Radio Pueblo de Jujuy. Él nos habló sobre la situación de los juicios, de la situación de elegir un medio de comunicación alternativo para hablar ante las barbas de Ledesma y, o ante los ojos de Ledesma, porque después de haber hablado de la barba de Fuchman, de los ojos de siempre atentos de la mega empresa que actúa en Jujuy aún hoy como un factor de poder. Va a ser interesante escucharlo, te invitamos a hacerlo ya mismo. Completamente difícil, pero me parece que creo que llegar a esa posibilidad es justamente la muestra de cómo una estrategia comunicativa y cómo una especie de guerrilla comunicacional, ¿no?, entre hegemonía y contrahegemonía va de a poco torciéndose hacia, bueno, hacia el lado del pueblo, ¿no? Quizás la primera parte de esta guerra, más allá de estamos hablando del aspecto comunicacional, fue justamente la intromisión del mito del familiar, cuando la noche del apagón, una forma de negar la posibilidad de comunicar, ¿no? Fue el familiar, nadie sabe dónde está, fue el familiar y desapareció por ese lado, y mejor que no hables porque cuéntalo, te puedes seguir. Cuéntalo, porque no, quizás mucha gente no conozca a qué te referís con el mito. Ah, bien, el familiar es un demonio, ¿no? Es el demonio que suele adoptar forma generalmente, bueno, cambia de forma, generalmente puede ser la de un perro grande, la de un hombre rico vestido de negro o la de un militar, son las formas más comunes. Ya de entrada vemos el carácter exquisito del familiar. Y el familiar, bueno, hace un pacto, el dueño del ingenio, con este monstruo mítico, y a cambio de prosperidad para el ingenio, él le da la vida de un obrero al año, o más si es que el familiar tiene más hambre, ¿no? Las predilecciones culinarias del familiar son bastante curiosas porque son principalmente, le encantan los obreros rebeldes, se ve, tiene un saborcito particular. Y este mito se viene empleando desde la época de la conquista, en realidad. Tenemos casos como el tío, por ejemplo, que se utilizó en las minas del Potosí. Y en el caso del familiar, desde la implantación de los primeros ingenios, allá de las primeras cañas de azúcar, allá por el siglo XVIII, cuando se empieza a utilizar en mano de obra masiva y en condiciones de semi-esclavitud de los pueblos chiriguanos de la zona, pueblos combativos si los hay, ¿no?, ni los incas los pudieron conquistar, una de las formas de mantenerlos dominados, digamos, era hacer uso del mito del familiar, de este monstruo mítico, con lo cual no solamente se limitaba las rebeldías dentro del ingenio, sino que también de paso se explicaban los accidentes de trabajo, porque si de repente sonaba la sirena y porque alguien se había caído en el trapiche, se lo matizaba diciéndolo que era el familiar que, bueno, que tenía hambre y había salido, lo habían soltado del sótano y había salido a comer. Y todo quedaba dentro de ese entorno, ¿no? Entonces, además de jugar el papel de un enmascaramiento de la realidad, también jugaba el papel de una estrategia comunicativa que limitaba el comunicar lo que estaba sucediendo verdaderamente en la fábrica, ¿no? ¿Cómo es el trato que le dan los medios tradicionales de Jujuy hoy a la causa que tiene como imputados a Ledesma, al dueño del ingenio, y a Lemos, su mano derecha, pero que se demora en la justicia con diferentes trámites y chicanas judiciales que evitan que estemos aún en el juicio oral? Bueno, Ledesma es una de las grandes empresas de Jujuy, uno de los grandes poderes, por lo tanto, uno de los grandes poderes fácticos de Jujuy. Y políticamente hablando, no nos olvidemos también que en el caso de Ledesma, los fundadores del ingenio Ledesma supieron ser diputados y senadores, así que son el poder detrás del poder, digamos. Y a partir de ahí, entonces, el tratamiento que se hace por parte de la prensa masiva de Jujuy es un tratamiento totalmente benevolente para con la empresa, hasta incluso formando parte de una estrategia también que utilizó Blackier cuando por primera vez se lo cita a declarar en Jujuy, que bueno, yo recuerdo, estaba cubriendo ese día, habíamos muchas personas de distintas organizaciones, y hubo un acuerdo de no de dejar libre el camino, porque sabíamos que él iba a utilizar eso como una forma de exigir no declarar en Jujuy, alegando que era un lugar inseguro. Bueno, nos fuimos efectivamente, estábamos a unas cuadras, a las redondas. Hubo unos forcejeos cuando llegó el auto, pero nosotros pudimos seguir el auto hasta que dobló, un auto además blindado, y no había sucedido nada. Inmediatamente Canal 7, un par de horas más tarde, no inmediatamente, un par de horas más tarde, Canal 7 transmite al auto destruido, pero completamente destruido, el vidrio destruido, que supuestamente todo eso había pasado con un termo, ¿no? Como la bala mágica de Kennedy, así, un termo que rebotó aquí, rebotó allá y rompió un vidrio blindado. Y se notaba además que había sido cortado el techo. E incluso Canal 7 tuvo acceso exclusivo a una cámara que venía por detrás del auto de Blackier, curiosamente, y que mostró cómo comenzaron a destruir el auto ya completamente fuera del juzgado. O sea, ¿eso estamos hablando hace cuántos años? Esto fue el año pasado, hace dos años. O sea, la televisión pública de ahora, la misma que le da bastante lugar a los juicios. Exactamente, la misma. Aún así... vos decís, intentaron en ese caso demonizar a la movilización social alrededor de exactamente, sí, de sí, la sí, declaración sí. De Blackier. Porque además también tiene que ver con los acuerdos político-económicos que se tomen. En el caso de Blackier, recordemos que Blackier es además dueño además de producir azúcar y papel y elementos químicos, el ingenio también produce biocombustibles, que es hoy una de las vedettes, digamos, de las exportaciones argentinas, y tiene un derecho de corte entre San Martín del Tabacal y Ledesma que supera el 20, con creces el 25% del corte nacional de biocombustibles. Entonces había un acuerdo político, había un acuerdo de intereses que llevaba eso. Luego eso sufre una pequeña debacle cuando el gobierno se entera que el dinero que le estaba cediendo a Blackier lo estaba evadiendo del país. Y bueno, fue un tirón de oreja, pero ahora vuelve nuevamente a estar en connivencia con Blackier, ¿no? Bueno, entonces los medios hegemónicos tienen esta mirada de lo que sucede allí con Ledesma, con Blackier y con Lemos, ni hablar de los casos de como La Nación u otros que hasta intentan justificar lo que sucedió en aquellos años. Y más en estos casos en particular con los grandes empresarios. ¿Cuál es el rol de nuestros medios, y particularmente el caso de ustedes en Radio Pueblo, de Radio Capoma? ¿Por qué la necesidad de tener el medio propio, de ponerlo al servicio de esta causa? Bueno, un elemento importantísimo, por ejemplo, sobre todo en Jujuy, en provincias como Jujuy, tan lejanas y con un poder económico y mediático tan concentrado, primeramente es la necesidad de saltar los cercos informativos. Puede estar pasando en Libertador una determinada represión y eso no lo va a transmitir Canal 7, no lo van a transmitir los medios oficiales de la provincia, para nada. Entonces, la primera, me parece que lo primero que nos llevó a articularnos fue ver una lucecita de la posibilidad de poder saltar el cerco informativo. Y eso nos llevó a tener también un trabajo en red, ¿no? Entre los medios de allá, más allá de cuál fuera las intenciones o las ideas políticas de cada uno de los medios, poder trabajar en red para poder saltar los cercos, no solamente dentro de la ciudad, sino también entre ciudades y ciudades. Los de Capoma están en Libertador, nosotros estamos en determinada zona de la capital, Radio Minca en otra zona de la capital, y bueno, si nos poníamos de acuerdo y transmitíamos la misma noticia, podíamos, si bien no hacerle competencia, pero por lo menos tener un ámbito de cobertura de una otra verdad, de una verdad distinta, que le pudiera competir a la verdad hegemónica. Y eso me parece que fue un elemento, y aún hoy es un elemento importantísimo. Cuando fueron los asesinatos en el Triángulo, por ejemplo, en Ledesma, cuando el intento de toma, la RNMA estaba transmitiendo a las 11 ya de la mañana que había habido un asesinato, y el canal oficial de Jujuy, Canal 7, lo transmitió recién a las 6 de la tarde y hablaba de un policía muerto. No hablaba de los asesinados por parte de los tomantes, ¿no? Y además es muy notorio como en esa circunstancia, nosotros recordamos especialmente esa transmisión del Triángulo también, es muy notorio como ahí se nota cómo se multiplica, digamos, la gente que empieza a visitar nuestros medios sabiendo que hay un cerco informativo alrededor de esas cosas, y de ahí es donde aparece claro el rol del medio comunitario o alternativo, cubriendo en el momento. Recuerdo que estaban ustedes y estaba el Gitano también allí como una de las víctimas que había caído a su lado. De hecho, en el caso del Gitano, cuando se estaba grabando una entrevista al Gitano, cae la tercera víctima, ¿no? Al lado de él. O sea, eso también se pudo incluso transmitir. Y de paso, creo que ese evento jugó un papel importantísimo en el inconsciente colectivo de Jujuy. Porque recién ahí, a pesar de que le decíamos, che, les están mintiendo, recién ahí, cuando escucharon el tiro y alguien que cae al lado, ya era todo el peso de una evidencia, ¿no? El Gitano nosotros lo nombramos porque es compañero nuestro, pero Julio Gutiérrez, integrante de Capoma, uno de los organismos de derechos humanos de allí, que también tuvieron la necesidad de instalar su medio propio integrante de la red, que es Radio Capoma. Siempre que tenemos la ocasión de hablar con alguien que está alrededor de la causa de Ledesma, le preguntamos lo mismo, un poco por descreimiento y otro poco por que ustedes nos ayuden a tener esperanza. ¿Lo vamos a ver preso a Blaquier? Yo creo que se puede, que sí, por el hecho de que con las distintas estrategias contrahegemónicas que se han ido logrando, hoy la fuerza que tiene Blaquier, ¿no?, la aceptación que tiene social que tiene Blaquier, es mucho menor a la que tenía en otras épocas, es mucho menor el poder que puede ejercer, ¿no? Ya, además, incluso ya nos pasó hace poco, en Catamarca, estábamos hablando hace poco con la compañera, que fue la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca, se conmemoró el 40 aniversario el día viernes, y en Jujuy, uno de los responsables de la masacre de Capilla del Rosario en Jujuy era Carrizo Salvadore, que fue jefe de policía en Jujuy. Y además de jefe de policía, era intangible porque el tipo era, o se pintaba como, héroe de Malvinas. Entonces no había forma, por más que se lo denunciaba, no había forma de penetrar en ese hálito, ¿no?, de intocabilidad que tenía. Hasta que se pudo, a través de una acción comunicativa, a través del desvelamiento de lo que sucedió en Malvinas y en Capilla del Rosario, se pudo quitarle ese apoyo social que tenía. Una vez que se logró eso, ahora está preso en Catamarca, y hace poquito nos contaba Mirta Clerici que Ella hace unas rondas por las cárceles de Catamarca, comprobando, bueno, la situación de los derechos humanos, y que uno de los que le aparece vestidito con traje y corbata es Carrizo Salvadori. Bueno, hay parte importante, casi toda la intervención de Sebastián Fernández, integrante de Radio Pueblo de Jujuy, contándonos la situación de los juicios, la mirada de los medios tradicionales y de los medios alternativos, comunitarios y populares allí en esa provincia alrededor de las causas por crímenes de lesa humanidad y del el poder de Ledesma aún hoy. Y contándonos también cómo era esto del mito del familiar, ¿no? Del familiar, exactamente. Uh-huh. Sí, sí, fue muy interesante esa parte porque había mucha gente allí que no tenía, que estaba escuchando y que no tenían claro algo que los jujeños, claro, cuentan con total naturalidad porque lo tienen aprendido de pequeños. Y además cuenta lindo, Sebastián. Sí, totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, che, nos estamos yendo, vamos a terminar Oral y Público de una manera rara. Estamos haciendo este programa el día que finalmente murió Gustavo Cerati, en vivo, digo. Estamos haciendo este programa ese día. Y nos agarró ganas de cerrar con música. Euge está indignada, yo siempre le cuento, para que se indigne más, que en las redacciones, vos habrás visto que hoy murió Cerati, no sé, lo anunciaron a las 2 de la tarde y empezaron a aparecer las necrológicas. 2 y 10, ya tiraron las necrológicas. Bueno, las necrológicas son las crónicas de muerte que se hacen, digo, cuando se rescata la figura de alguien que murió. En las redacciones una manera de adelantar trabajo es hacer las necrológicas anticipadas, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien está en alguna situación jodida de salud, en las redacciones se escribe, y obviamente por la situación que pasó Cerati, en la mayoría de los diarios seguramente las necrológicas estaban escritas desde hace tiempo. Euge se indigna porque dice que es una falta de respeto. No sé si dije falta de respeto, yo siento que la muerte como espectáculo me da mucho enojo. Uh-huh. Esta cosa de pensar la muerte como algo que también puede ser convertido en un espectáculo, en un producto de consumo, me parece un horrible. Uh-huh. Seguramente lo mejor de las producciones musicales de Cerati post Soda Stereo fueron su último disco solista, Fuerza Natural, y su primer disco solista, que se llamaba Amor Amarillo, que tenía una versión preciosa de un tema de Spinetta de la época de Pescado Rabioso, que se llama Bajan. Con eso nos vamos de Oral y Público hoy. Hasta la semana que viene. Chao. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, sé más mi amor, porque es entonces cuando las horas van. Bye. la luna. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.